tu estrategia, todo falsas apariencias y ciencia ficción. Mentiras, juegos de palabras y unas cuantas miraditas para camelarte a mi chica, niño de papá con ropa cara. Te equivocaste de cita, eras parte de esta sociedad, caras bonitas debajo.